yashhaduhu hino sedo nden dessere don almugarrabuna battinaabe ben de do malaika be battinaabe be mo kanko Allah hibe sedo nde do deftere o do aade mujjo kuude makko mojje den telman ko laba telman ko mojji tawati dun nabama ton malaika be battinaabe mo kanko Allah hibe sedo dum bi mana hibe ndara dum hibe jaabondira dum e o do wakkili ke dei e o do golli noy wono gamin gaasi no nyerden gaadna do ni si tawi woni neddo wono misal ka wono kala ekol si wonti golli mo ya resultat mo yo hebige bi mana yeso en kala ekol ton kambe tigi be jaabondira o resultat don taw ara hibe weltori o resultat don ko tawi kon sifa o do wawi yaltude ekol mabbe on tari resultat mo yo hebi onno na hay mo ko bentu welto to way le ko welto ray resultat makko dun a odo i ade mojjo kadi gollo golle mojje ko malaika battina non kanko Allah hibe sedo den golle makko mojje don hibe welto ya shahadu ina sedo den non deftere onno ade mojjo al mugarrabuna battina mo en kanko Allah.